Pero uno siempre tiene ese, amén, ese carácter, ese y está bárbaro. Yo la verdad que gloria, bueno, a Dios. Gloria. Romy, ¿quién llamó? Bueno, llamó un hermanito, se llama Juan, nos está también viendo desde Mar del Plata a través de internet. Bueno, vamos, Mar, Gloria, vamos que a Mar, queremos ir a Mar del Plata. La costa, pero te quiero volver a ir. Yo no fui, Juan. Bueno, el primero deja saludos para dos personas, Jorge, Mario y Julián, son unos amigos de él. Y que a la vez también pide oración por ellos porque no están pasando un buen momento. Amén. Así, amén, que, bueno, también vamos a estar orando por estas personas y también por Juan, ¿no? Porque... Amén, amén. Nuestro oyente. Es que él, al pedir por sus amigos, la bendición cae primero sobre él. Amén. Y después sobre sus amigos. Por eso, amén, es necesario orar por el otro. Porque la bendición primero cae sobre vos y después es pasada al otro. Amén. Entonces, hay muchos que ni oran, ni, o sea, no le interesa orar por el otro que está mal. Y no, debemos orar. Debemos, amén, orar, porque primero somos bendecidos nosotros y después el otro por el cual estamos. Amén. Orando. O no le interesa, o a lo mejor ignoraba. Claro, ignoran, ¿viste? Es como, claro, pasan como desapercibidos. Claro. Pero es muy importante orar. Amén. Muy, amén, importante, es importante orar por otro. Olvidarte de tus problemas y, amén, acordarte que hay alguien que está necesitando. Hay alguien que está necesitando palabra de aliento. Por eso, ahora voy a orar por Mar del Plata. Sobre Mar del Plata vamos a desatar una bendición especial. Amén. Una bendición especial porque Mar del Plata es una ciudad bendecida. Amén. Y necesita mucho de Dios. Necesita mucho de Dios. Y bueno, hoy soltamos en esta noche una bendición especial. Nos vamos a unir. Vamos a bendecir a Armando, vamos a bendecir a Juan, que estuvieron llamando, y a través de ellos vamos a soltar una bendición especial sobre esa hermosa ciudad que Dios ha creado. Es una ciudad maravillosa. Amén. Sí, y, es muy linda. Y vamos a soltar sobre esos varones por los cuales ellos están pidiendo oración. Vamos a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, sí, entregamos, gracias, en tus manos, Señor. Juan. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por permitir, Señor, poder llegar aún a lugares lejanos. Pero tu oración, sí, Señor, no tiene límite, Padre. Tu oración no tiene kilómetros, Padre. Tú llegas en todo momento, Señor, y en todo lugar. Sí, bendecimos, Padre, a esos varones por los cuales sus amigos están pidiendo una bendición especial, Señor. Amén. Que todo problema, Señor, toda situación, Señor, negativa se transforme, amén, en bendición, sí, en, Señor, este mismo momento. Yo sé que tú estás obrando, Señor. Sí, ahora, tus ángeles, sí, están, Señor, llegando, sí, a ese lugar, Padre, levantando al que está caído, fortaleciéndolo, Padre. Y yo sé que estos hijos tuyos van a contar testimonios de tu poder. El jueves nos van a llamar y nos van a contar las cosas hermosas y maravillosas, amén, que has hecho en la vida de cada uno de, sí, ellos. Sí, te damos gracias, Jesús, Señor, y declaramos, decretamos y legislamos que todo es posible y más para, amén, la gloria de tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén, amén, amén, amén, y amén. Gloria a Dios, amén. Vamos por a Margarita para arriba, ¿eh? Sí, señores, sabemos que Dios ha estado haciendo milagros y vamos a escuchar testimonio, amén, muy pronto. Amén. Pero bueno, se nos fue la primer tanda, así que vamos a estar yendo a una tandita y volvemos. Y volvemos, por no favor, se vayan, pastor, que seguimos con más Puertas de Sion. Amén. Amén. Si usted tiene una pequeña o mediana empresa y desea hacerse conocer, la radio es el medio. Anuncie en AM1470. Comuníquese al 4-225-7304 o 4-247-6596. Radio Cadena. Curvas. Todo el automovilismo y motociclismo deportivo comentado de una forma diferente. Conducen Andrés Galasso y Egidio Frangela. De lunes a viernes a las 11 por AM 1470. El deporte tiene otro enfoque. La otra cara te lo muestra. Con la conducción de Diego Martinello, Ezequiel Gambiaga, Martín Pacífico y la colaboración de Adrián Santagada. Fútbol, Primera División, Ascenso, Fútbol Internacional y Polideportivo. De lunes a viernes de 15 a 16 en Radio Cadena. La otra cara, el otro lado de las noticias. Otra vez en el dial. Otra vez en el dial. Los miércoles, desde las 16 a las 17 por Radio Cadena. AM 1470. Otra vez en el dial. ¿Comenzás un nuevo emprendimiento? ¡Estoy clavado! ¡Estoy herido! Hacelo crecer dándolo a conocer. Publicita en Radio Cadena y te sorprenderás con los resultados. ¡No me digas que no! Comunicate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena AM 1470. Es la hora 23, 29 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 28 grados. La humedad, 55%. Tango Manía, una nueva manera de escuchar la música de Buenos Aires. Sentimiento e historia en ritmo de tango. En la conducción, Pancho Vilches. Tango Manía, todos los miércoles a las 17. Por Cadena AM 1470. Los lunes, miércoles y viernes a las 18 te espera Conté de Ayeres. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Y la conducción, Sergio Movidio y su equipo deportivo. Conté de Ayeres por AM 1470. Raíces de América Latina. Todo sobre las culturas autóctonas y el folclore de nuestra tierra. Raíces de América Latina. Porque nuestra identidad necesita ser escuchada. El miércoles a las 19, aquí, en Radio Cadena 1470. Banda de Garage, programa de rock, un programa de amigos, músicos invitados y sorteos. Todos los miércoles de 22 a 0, Banda de Garage. Radio Cadena, te escucha. Escuchanos. Somos distintos. Puerta de Sion, anunciando las bendiciones de Dios para tu vida, con el pastor Cachito y su esposa Estela, bajo la unción del apóstol Héctor Aníbal Jiménez, los martes y jueves a las 23. Amén. Buenas noches, estamos en el aire una vez más. Con este programa de bendición, ¿sí? Y bueno, después de la tandita descansamos un poquito porque los teléfonos están ahí a full y estamos de nuevo aquí para compartir con vos la palabra, para orar por tu vida y compartir testimonios, ¿sí? De poder para que tu fe sea creciente, ¿sí? Y puedas descansar completamente en las manos de Dios. Si estás pasando por dificultades, por problemas, te estamos presentando un Dios vivo. Amén. Un Dios de poder que hace milagros, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que cualquiera sea tu prueba, tu dificultad, anímate a creer, ¿sí? El Señor dice, solamente cree. Dice, al que cree, todo es posible, dice. Y cuando Marta se acercó y con angustia ahí a Jesús, diciendo que su hermano había partido, él le dijo a Marta, dice, no te dije, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y en esta noche el Señor te está diciendo a vos, ¿eh? Él te está diciendo. ¿No es cierto, pastora? Amén, amén. Por eso hoy estamos hablando sobre los caídos, por algo debía ser, Amén. Porque hay mucho, pero hoy los alentamos, aquel que esté caído lo alentamos. Busca a Cristo y Él te va a levantar. Amén. Busca a Cristo y todo lo negativo se va a transformar en bendición. Por eso voy a orar ahora por Elida, que me olvidé, que me pedía oración, porque está media también. Volando bajito, quien diría. Y Señor, en el nombre de Jesús, sí, bendecimos la vida de Elida, Señor. Padre, la ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que les dé fuerzas de búfalo, Padre, para seguir adelante, Señor. Yo sé que tú ya estás obrando, tú la estás tocando, estás liberando su mente, sanando su corazón, abriendo sus ojos, sus oídos espirituales, para que solamente busque tu rostro, dejando de lado lo negativo, dejando de lado todo lo que no edifica, todo lo que no provenga de ti. Y suelto sobre ella una bendición especial, Señor. Oh, Padre, liberación en su vida, de la cabeza hasta la planta de los pies. Y ella va a ver tu gloria, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos, Elida, levántate y volá como el halcón, como el cóndor, como el águila. Bueno, vamos a seguir con él. Vos fíjate, acá está la respuesta de este salmo que estuve leyendo hasta el número 6, ¿no? Amén. Después del 7 hasta el 10, donde ya termina, ¿no? Dice, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. O sea que primero nos estaba hablando de que busquemos su rostro. Cuando nosotros buscamos el rostro de Cristo, se abre una puerta dentro de nuestro interior y dejamos que Él entre dentro. Y ahí nuestras vidas son cambiadas, ahí nuestras vidas comienzan a cambiar. Solamente debemos creer, debemos confiar. Y debemos hacerlo. Yo aliento, ¿no?, a aquel que esté escuchando, que aunque sea por curiosidad lo haga. Amén. Y yo les aseguro que se van a sorprender. Amén. Porque Cristo está dispuesto a ayudarnos. Amén. Lo que pasa es que nosotros creemos que nosotros podemos hacer todas las cosas. Y no todas las cosas podemos hacer nosotros sin la ayuda de Dios. Porque para algo nos creó. Es como todo, padre, nosotros por ejemplo tenemos nuestros hijos y ellos a medida que van creciendo necesitan de su papá y de su mamá, pero si ellos no los tendrían, sería difícil caminar en la vida ellos. Bueno, es lo mismo con Dios. Dios nos creó y necesitamos de Él. Necesitamos para caminar paso a paso, porque siempre vamos a encontrar una piedra, pero Amén. Él está dispuesto a sacar esa piedra y Amén. Que la bendición la podamos alcanzar. Es una puerta, es un camino angosto, pero no es difícil de llegar. Tal cual. Simplemente es preparar tu corazón, creer y creer en el Dios de poder, y yo te puedo asegurar que vas a ver la gloria de Dios en cada área de tu vida, más allá que estés triste, que estés desanimado. Nosotros hemos visto muchísimos casos. Hoy estaba hablando con Estela, nos estamos acordando de Elida, lo Amén. Depresiva que era esa mujer. Amén. Y sin embargo ahora a la vez es una mujer que se ríe, sí. canta, sí. se goza. Y era una mujer deprimida, una mujer que vivía a bases de pastilla. La otra hermana que había sido abandonada por su esposo, ya ahora el esposo hasta la lleva de vacaciones. Entonces, esa, cuando vos ves todas esas cosas, ¿cómo no vas a creer en este Dios que te estamos predicando? Y no es difícil, es solamente abrir el corazón a Cristo. Por eso, Aldo, te invito a que aquel que esté escuchando y todavía no lo conoce a Cristo, que haga esa oración que vos vas a hacer. Amén, amén. Para que entregar la vida de ellos a Cristo y que puedan ver esa cosa tan grande que Dios nos da, y para poder salir de la situación difícil que estamos atravesando. Vamos a unirnos y vamos. Amén. Vamos a estar orando. Vos que estás escuchando la radio y que bueno que estás escuchando este mensaje que te estamos impartiendo de Jesús, ¿sí? Entendé que Jesús es real, ¿sí? Y en esta noche, así como Él iba pasando, iba llamando a sus discípulos y a sus seguidores, les decía, sígueme. En esta noche Él te dice a vos en tu vida, sígueme, ¿sí? Y no es difícil, solamente tenés que creer y aceptarlo a Él en tu corazón como tu Señor y Salvador, ¿sí? Arrepentirnos, decir, entender y comprender que llevamos una vida equivocada de espaldas a Él, Señor. Y poner nuestras vidas en la mano de Él, y Él hará una cosa nueva con nosotros, ¿sí? Así que en esta noche, haz esta oración conmigo y recibilo a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y vas a ver que tendrás una nueva experiencia personal con Cristo. Amén. Amén. Así que repetí conmigo esta oración. Sí, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. He entendido. He entendido. Que he vivido. Que he vivido. Alejado de ti. Alejado de ti. De espaldas a ti. De espaldas a ti. Pero hoy, Señor. Pero hoy, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento. Y abro mi corazón. Y abro mi corazón. Para que entres en él. Para que entres en él. Y hagas nuevas todas las cosas. Y hagas nuevas todas las cosas. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Para que seas. Para que seas. Mi Señor. Mi Señor. Mi Salvador. Mi Salvador. Y me ayudes. Y me ayudes. A comenzar. A comenzar. Una nueva etapa en mi vida. En mi vida. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. En los cielos. En los cielos. Y prometo seguirte. Y prometo seguirte. Desde hoy. Desde hoy. Y para siempre. Y para siempre. Amén. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hiciste esta oración, amigo, amiga. Hoy ha comenzado una nueva etapa en tu vida, ¿sí? Con Jesucristo, ¿sí? Aprende a comenzar a leer la palabra, buscar en la Biblia, que en la Biblia Él te va a estar hablando por medio de su Espíritu, ¿sí? Amén. Busca su rostro, ¿sí? La palabra de Dios dice, buscadme mientras puedo ser hallado, ¿sí? Orá, sí, habla, Señor. Con Dios, ¿sí? Sí, no es difícil, solamente tenés que hablar con Él como hablamos recién, ¿sí? Con una oración, con una simple palabra, como si hablaras con un amigo, hablas con el Señor y le compartís tus necesidades, tus angustias, y Él te va a estar escuchando, porque a partir de hoy, al aceptar a Jesucristo en tu corazón, te has hecho un hijo de Él, ¿sí? Porque has creído en Él, ¿sí? Y por su sangre, Él te ha perdonado tus Amén. Pecados. Así que comenzá a caminar con Él, comenzá a caminar por fe, que tenés una vida de victoria y plena por delante. Amén. Gloria a Dios. Romina, ¿quién llamó? Un hermanito que se congrega en nuestro ministerio allá en Capital. Se llama Guido Neto. Deja saludos para Leandro Antonio, que está pasando un momento difícil porque por la pérdida de un amigo, ¿no? Que pide oración por él para que el Dios levante su ánimo, Amén, ¿no? Que quite toda angustia, toda tristeza de esa vida. Guido Neto es de Capital Federal. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de Guido y también a través de él bendecimos a su amigo. Señor, Amén. En este mismo momento sí, toma control de esa vida, sí, Señor. Sí, sana ese corazón, sí, cierra toda herida, todo dolor. Sí, consuela a tu hijo, Señor. Sí, que tu amor lo inunde, Padre, Amén. Para que esa herida pueda ser cerrada, Señor. Sí. Sabemos que ese amigo de él está contigo, está amén, en el mejor lugar, Padre. Sí, sí, pero señor, dale fortaleza para que su amigo pueda, amén, Señor, soportar este desprendimiento, o sea, esa separación, amén, de su amigo. Padre, te damos gracias. Sí, yo sé que tú ya lo estás tocando, tú lo estás haciendo. Sí, y muy pronto tu hijo verá la tu gloria, Padre, para la gloria de tu, sí, nombre, Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Y vamos a estar pasando una vez más los teléfonos de la radio para que nos esté llamando. Comunicate con nosotros al 4225-7304, 4247-6596, ¿sí? O si no, también por mensajito de texto, ¿no es cierto? 156-788-1769. Porque, amén, hay gente que no le gusta llamar por teléfono, le da vergüenza. Tiene más, claro, cerca el celular. En cambio, con el celular, bueno, deja un mensajito. Claro. Vamos a orar igual. Amén. Estamos dispuestos. Igual es cuestión de probar. Todos los medios. Es cuestión de probar también, el que no se anima a llamar por teléfono, porque yo no me animaba a hablar por un micrófono y acá estoy. Amén. Gloria a Dios. Dios, claro, hace milagros. Pero, qué sé yo. O a veces porque no quieren que otros sepan que es ella, que es la persona que está hablando. Claro. Pues esas cosas suelen suceder. Sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a orar. Yo quiero orar porque yo quiero ser bendecida. Amén. Entonces quiero orar por aquel que está pasando dificultad. Compartir. Tú dejaste un mensajito en el celular, nadie se entera, nadie nada, y vamos a orar por la vida de esa persona para que Dios la levante, la fortalezca y ellos puedan ver la gloria de Dios en ellos. Amén. Amén. Y acá vos, Estela, ¿tenías algo para compartir, una palabra? Sí, estaba, mientras la pastora hablaba, estaba ahí, mientras llamaba la gente, estos hermanos, estaba leyendo el Salmo 23, que la mayoría de los cristianos lo conoce, Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Y había uno de los versículos que decía, amén, dice, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Y bueno, y yo quería decirle a la audiencia y a aquel que está pasando por tantos problemas, que no tema, que no tema, que Él está con nosotros. Gloria a Dios. Que aunque las circunstancias y todo lo que, como dijo una vez el pastor Lalo, el enemigo te quiera mostrar un escenario negativo. Sí, él está dispuesto a eso, asustarte, amedrentarte. Dios en el momento lo transforma en bendición, en positivo. Amén. Y bueno, yo tengo experiencias en eso, así que yo les digo que es un segundo, es una circunstancia. Amén. Y que crean que Jehová es nuestro pastor y que nos, amén, va a sacar, sí, sí, nos va a sacar. Como dice el Salmo 100 también, dice, pacientemente esperé a Jehová, Él oyó mi clamor y me sacó. Dice, y bueno, así va a pasar con nosotros y va a pasar con todo aquel, como dice usted, pastora, que crea y que se agarre fuerte de la mano del Señor. Dios hace cosas tremendas. Ustedes saben el testimonio, mi hijo, ahora están en China. Mi hijo, amén, ¿no? Amén, amén. Bueno, ese chico, es tremendo las cosas que le pasan. Y antes de viajar, yo no estaba, o estaba en la costa, y me hizo una oración mi marido. Y él, ¿sabe lo que dijo? Gracias, Dios, porque tú permites que yo pueda viajar. Tú permitiste que yo pueda hacer este viaje. Porque, amén, es un viaje a mitad de precio de lo que realmente vale. Y no solo eso, usted no sabe las cosas que le están sucediendo. Bueno, él fue a Shanghái, porque le tenía, o sea, él va en la casa de alguien para, son intercambios culturales, ¿viste? Entonces él va a la casa de alguien para que le enseñe a hablar español, porque allá en China sale muy caro aprender español. Entonces él lo hospeda gratis para que le enseñe español. Gloria a Dios. Y digo, bueno, él pensó que se iba a quedar en Shanghái. Dice que Shanghái es algo maravilloso, es tres veces mejor que Nueva York, dice que es, pero terriblemente están adelantados, terriblemente, dice que es algo precios. Pero no, ¿sabes qué? Ahora está en Tailandia, lo llevó a Tailandia. Mi hijo, gloria a Dios. O sea, del frío está en la playa ahora. Gloria a Dios. Y esas son las cosas que Dios hace. Amén. Con sus hijos. Amén. Entonces, pero mi hijo es un chico que cree. Él y cree, agradecido. Y agradece. Cree y agradece. Agradecido. Porque yo a veces le leo, viste, a ver, viste las agendas cuando salen, y todo dice, gracias Jesucristo por tal cosa. Gracias Jesucristo por tal otra. Entonces, Dios al hijo agradecido lo bendice. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, agradecer día a día a Dios, aún por el día, amén, que te da. Porque un día no, cada día que nosotros, el día que cuando nos despertamos, ya le tenemos que dar gracias. Amén. Es un día más de vida. Amén. Amén. Amén. Y bueno, nuestra hermana Romina seguramente también tiene un testimonio para compartir. Amén. ¿Alguna palabra? Y sí, le levantamos los brazos a aquellos que están medios ahí bajoneados, porque a veces a uno, viste, por más que vaya a la iglesia y ore, hay días que te agarran. Amén. ¿Viste? Como vos cuando estabas con el problema del trabajo. Claro, y bueno, pero de a poco, igual siempre Dios me pone un ángel, siempre. Porque amén. En el trabajo andaba también medio y vino una chica, una encargada, pues cambiaron los encargados y bueno, y ella me empezó a dar palabra de vida, y ella no es cristiana, nada. Pero yo sentía de que Dios me estaba hablando atrás de ella, como que era un ángel enviado. Y bueno, y viste que hay mucha gente que en el trabajo con los encargados o con alguien, viste, se lleva mal. En cambio, en mi trabajo últimamente hay paz, estamos todos juntos, comemos todos juntos, qué cosa que en ningún lado pasa, viste. Pero estuvimos orando en la iglesia. Estuvimos, y también hicimos, no sé si se acuerdan, ayuno. Estuvimos ayunando. Amén. El ayuno fue la época para cortar que habíamos hecho ayuno por muchas cosas, ¿no? Tal cual. En una de esas estaba el tema de mi trabajo con los encargados y mis compañeros. Amén. Amén. Yo creo que el ángel en ese lugar sos vos. No creo que sea el encargado. Creo que el ángel sos vos, el que busca a Dios y el que está firme todo el tiempo en la iglesia. Que él haya permitido que a lo mejor ese día vos estés un poquitito así, porque somos humanos aparte de hijos de Dios. No, por eso te digo, que estés, más allá que uno vaya a la palabra de Dios dice que si callaren mis hijos, hablarán las piedras. Y a lo mejor Dios por medio de ella te habló. Pero creo que la unión esa que está en tu trabajo es por parte tuya, Romy. A través de tu vida. Claro, es porque es a través de tu vida. Tu vida, porque vos sos la persona ahí que Dios puso. Vos, ¿sí?, sos la luz, que está en este mundo. Pero bueno, hablando de ayunos y de oraciones, tenemos hoy, le queríamos avisar a la audiencia, lo que nos escuchan siempre, sí, que seguramente se estarán preguntando, ¿dónde está el pastor Cachito? Cachito, ¿sí? El pastor Cachito es el que más habla en el programa, ¿no es cierto? Va. Es el que está ahí, siempre tenemos que estar tocándole el brazo para que nos deje decir algo. Vino la pastora y se fue de vacaciones, dijo, ahora me toca a mí. Amén. Y bueno, le anunciamos a los oyentes de Radio Cadena que siempre nos siguen que el pastor Cachito hoy no se encuentra aquí con nosotros porque está en un retiro espiritual, ¿sí? Amén. Él se tomó un retiro espiritual por 3 días, así que seguramente el día jueves va a estar aquí con nosotros y está orando y fortaleciendo en el Señor, sí, como dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que está haciendo Cachito en este momento, está ahí en comunión con el Señor, orando por su ministerio, orando por nosotros y también por toda la audiencia, sí, por todos ustedes. Así que estemos apoyándolo ahí, los que oramos y los que estamos en comunión con Dios. Ahí los siervos que están escuchando la radio también estén apoyando al pastor Cachito que está buscando el rostro del Señor. Amén. Amén. El pastor Cachito está haciendo lo que decía lo que leyó la pastora acá en el Salmo 24. Está buscando el rostro de Jacob. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Así que bueno, estamos apoyándolo en oración y pronto lo tenemos el día jueves. Así que bueno, por eso era que no estaba el pastor Cachito. Por eso aprovechamos de hablar. Aprovechamos de hablar todos nosotros. Amén. Pero bueno, vamos a estar antes de. Se nos está terminando la hora del programa. Hora. Así que vamos a estar pasando la dirección de nuestra iglesia y los días de reunión. Bueno, la calle es Ramón Franco 3646 en Remedios de Escalada. Los días de reunión los lunes y viernes a partir de las 19 horas, ¿sí? Amén. Y tenemos también las reuniones en la calle Derqui los días miércoles en Lanús Oeste a partir de las 20 horas, ¿sí? 1206 Derqui, 1206, ¿sí? Acordate que también nos podés seguir en Facebook, en Iglesia Puerta de Sion, nos podés dejar tu mensaje en el muro, tu pedido de oración, y a través del blog, también en www.iglesiapuertadesion.blogspot.com. www.radiosmiles.com. Ahí también podés dejarnos tu mensajito en el chat. Sí, hay una caja de diálogo ahí donde podés chatear con nosotros en vivo. Y bueno, tenés todos los medios para comunicarte con nosotros, el celular, los teléfonos, así que no tenés excusa, ¿sí? Podés estar compartiendo con nosotros tu pedido de oración, tu inquietud o lo que tú quieras, tu testimonio. Amén. Amén. Pero y no bueno, nos olvidemos, perdón, pastor, de la pastora Cristina, en la calle Azurduy. Amén, amén. Sí, sí, en Escalada. La pastora Cristina, que sí, todavía estamos esperando la pastora. Amén, no, sí, pará, porque están. Esa mujer fue a bautizar en el desierto, en Mendoza está. Gloria a Dios por eso. Gente, viste, creo, no sé, no me quiero equivocar si no son indios. Sí, sí, sí, porque la pastora había comentado. O sea, bueno, gloria a Dios. No sé si habrá regresado, pero. Bueno, cuando vuelva va a tener testimonios buenísimos. Cuando yo estaba afuera ya me había mandado un mensajito diciendo que estemos orando, apoyándola. Y bueno. Casi, pero pienso que ya habrá vuelto. Bueno, le mandamos saludos. Amén. Y decimos que la dirección es la calle Azurduy. Sí, está en 3340. Y los días de reunión son los miércoles. Miércoles a las 3 de la tarde, los martes a las. No, los martes no, los domingos. Los domingos a las 10 de la mañana. Amén, amén. Ahí tenemos también en Escalada sí. Es el lugar de reunión que está la pastora Cristina, es una iglesia misionera y ella casualmente se encuentra en un viaje misionero en Mendoza. Así que si se quieren reunir, a participar de las reuniones los días miércoles o domingo, ¿sí? En la calle Azurduy, 3340, entre Achával y Roma. ¿Sí? Ahí está la iglesia de nuestra hermana. ¿Sí? Y para los hermanos que están en Capital y no pueden llegar hasta aquí, hasta Escalada, acérquense a nuestro templo central, ¿sí? Allí en Avenida Rivadavia, 3755 entre Bulnes y Salguero. Amén. Tenemos reuniones desde las 12 hasta las 10 de la noche, así que no tienen excusa y todos los días. No tienen excusa para congregarse. No puedo ir. Así que hermano, hermana, si estás escuchando desde Capital Federal y no podés llegar a Escalada, acércate al Templo Central, sí que vamos a estar ahí los pastores, aquí Cachito y Estela y el apóstol. Van a estar esperándote con los brazos abiertos. Que se prepare Zona Sur, porque estamos por hacer una campaña para marzo, ¿eh? Amén. Una recampaña con, viste, vamos a tratar de traer grupos musicales. Gloria a Dios. Más para los jóvenes queremos hacer, que así estamos orando por esa dirección, ¿no? Y bueno, tocar también al intendente, porque vamos a necesitar cosas, ¿no? Amén. Pero bueno, con el favor de Dios, ¿no? Con el favor de Dios vamos a hacerlo. Vamos a lograrlo. Estamos dispuestos a ayudar a los jóvenes que tanto necesitan, ¿no? Amén. Que así, sobre eso estamos marchando. Trabajando. Amén. Pero bueno, Dios va a aparejar todo. Nuestro Dios es grande y poderoso y va a ser Escalada para Cristo. Amén. Amén. Amén. Así que, bueno, vamos terminando el programa. Vamos a hacer una oración. Amén, pastora. Amén. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Amén. Bueno. Oh, gracias, Señor, te damos. Sí, gracias, Señor, por este día más, Señor. Gracias, gloria por Dios, este programa. Gracias. Amén. Por esta onda radial, Padre. Soltamos sobre estas ondas radiales una bendición. Amén. Sobrenatural sobre los dueños, Señor, de esta radio. Amén. Sobre Padre, el operador, Santo Padre. Dios. Oh, Señor, que tú bendícelos al mil por mil, Señor. Amén. Oh, Padre, no solo en lo material, sino en cada una de las áreas de sus vidas, Señor. Amén. Bendecimos la audiencia, Señor. Amén. Bendecimos a cada uno de los que han llamado, Señor. Bendecimos a aquellos por los que hemos orado, Señor. Y sabemos que vamos a contar testimonios de tu poder. Sí, tú estás, Señor, dispuesto a ayudarnos, dispuestos a darnos la mano para levantarnos. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor. Gracias, Señor, por haber entendido que debemos de estar solamente en tu mano para que nada malo nos pueda afectar, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y declaramos, decretamos y legislamos que todo es posible y más para todo aquel que cree, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Y bueno, te estamos esperando por nuestra iglesia, ¿sí? Acércate. Y en Ramón Franco, aquí en Escalada. Y también, bueno, seguinos en la radio, ¿sí? Vos que estás escuchando de Mar del Plata, de Capital, o donde quiera que te encuentres en este momento. Estamos todos los días martes y jueves a partir de las 23 hasta las 12 de la noche, ¿sí? Así que seguinos, o seguinos por Facebook o por Internet, que estamos dispuestos a bendecir tu vida, ¿amén? Sí, señor. Así que, bueno, te damos gracias por escucharnos y nos estamos viendo, ¿sí? El día... jueves, ¿no es cierto? El jueves. Jueves a las 23. Amén, nos estamos viendo. Así que, saludos, ¿eh? Buenas noches. Un beso a Mar del Plata. Amén.